Hola a todos. Por algún tiempo fui velador en un cementerio de mi ciudad. Era una época difícil para mí y necesitaba urgentemente un empleo. Así que un amigo me consiguió ese trabajo, pues él también se dedicaba a lo mismo. Y estaba necesitando otra persona, ya que el lugar era muy grande y no era suficiente con un velador, pues se debía vigilar aquel lugar muy bien porque a veces se metían pandillas a fumar sustancias ahí. Así que necesitaban redoblar la vigilancia. Para serle sincero, no era algo que me emocionara. Al contrario, me ponía algo nervioso tener que estar ahí solo por las noches. Pero como ya dije, la necesidad me obligó a hacerlo. Una tarde hubo un funeral de una señora adinerada. Yo tenía que estar ahí junto con otros trabajadores del cementerio, para vigilar el lugar y también para ayudar a cargar el ataúd. Recuerdo que era una tarde muy fría y con algo de lluvia. El día estaba muy nublado. Como si no fuera suficientemente deprimente estar en ese lugar. Pero en fin, el funeral se estaba llevando a cabo. El sacerdote estaba dando unas palabras y mi compañero y yo estábamos a los costados en nuestro puesto de trabajo, cuando de pronto vi algo caminar, en las tumbas de atrás de donde estaba el ataúd. Al principio pensé que era uno de los invitados del funeral, porque iba todo vestido de negro. Pero no tenía sentido que se retirara del lugar del entierro. Así que fui hasta allá para ver quién era, pues a esas horas ya no podía entrar nadie más que las personas de ese velorio, pues el panteón cerraría apenas salieran todos. Cuando me acerqué, vi algo que jamás voy a olvidar. Era como una silueta de algo que tenía alas. No sé cómo explicarles o describirles eso. Era como un ángel con sus alas negras y completamente vestido de negro. Solo lo vi perderse entre las tumbas, sin dejar huella en el lodo. Yo volví a mi puesto y quería que ya se acabara el funeral para poder contarle a mi compañero. Cuando por fin íbamos a enterrar el ataúd, lo vi de nuevo, observando el ataúd a lo lejos. Aquello flotaba, y parecía que yo era el único que podía verlos hasta que una niña como de 2 años le empezó a hacer señas a su mamá, apuntando hacia donde estaba eso, y queriendo hablarle. Su mamá le decía que guardara silencio, pero la niña seguía hablándole que volteara a ver hacia arriba. Pero la señora era obvio que no veía nada. La niña siguió hasta que la mamá tuvo que cargarla y retirarse de ahí, pues la bebé se estaba poniendo muy inquieta. Yo empecé junto con mis compañeros a bajar el ataúd al pozo. Cuando por fin terminamos, ese ángel, o lo que fuera, ya no estaba. Después de eso, la gente se retiró y el cementerio quedó vacío. La noche se hizo presente y yo tuve que ir a dar mis rondas. Pero tenía mucho miedo. Tenía escalofríos en cada momento y no podía dejar de pensar en eso, en qué era lo que había visto. Siempre supe que era una persona sensible a todas esas cosas, pues a lo largo de mi vida me han pasado varias cosas paranormales. Pero esto me dejó aterrado, pues nunca supe por qué ese ángel negro se había aparecido únicamente ese día. Tal vez la señora que enterraron no iba precisamente al cielo, y eso venía por ella. Es algo que jamás sabré, pero sin duda fue una experiencia muy turbia. Hola a todos, soy Miguel y soy de Sinaloa. Hace unos años que trabajé en el cementerio privado de mi ciudad. Es un lugar de gente muy rica. Yo era el velador allí, y puedo decirles con seguridad que muchas cosas pasan en esos lugares por las noches y también en el día, pues es obvio que hay muchas energías en esos lugares, muchas personas que descansan ahí o que no pueden descansar, y esta es una de las tantas anécdotas que tengo para contarles. Desde el primer día que entré a ese lugar, mis otros dos colegas me contaron que en una tumba del lado norte del panteón, una que es como un pequeño mausoleo en forma de casita, ahí descansaban los cuerpos de unas niñas gemelas. Ahí por las noches muchas veces veían gente asomándose desde adentro, que ya era algo cotidiano para los veladores que trabajaban en el lugar, que nunca fuera a revisar, pues no se trataba de gente viva, que solo lo ignorara y siguiera con mi ronda. Yo al principio no les creí, pues para empezar yo ya iba con la mentalidad de no enredarme en las historias de fantasmas ni sugestionarme, pues no quería que fuera una tortura trabajar en ese lugar, Así que solo les agradecí por decirme, pero sin quererles una sola palabra. Llegó la noche y el panteón cerró. Yo tenía que dar mínimo 3 vueltas en toda la noche por la zona que me tocaba cuidar. Así que a eso de las 12 empecé a caminar con mi linterna, viendo que todo estuviera en orden. Yo ni siquiera sabía cuál exactamente era la tumba de la que mis colegas me habían platicado, pues habían muchas tumbas que estaban adentro de mausoleos. Pero no fue difícil saberlo, pues cuando iba pasando por una de ellas, vi de reojo cómo alguien se asomaba por la ventana. Tenía que ser alguien muy pequeño, pues apenas se le veían sus ojos y la frente. Yo por instinto volteé de inmediato con la linterna. Cuando apunté a la ventana, ya no había nadie. No quise acercarme, solo seguí caminando. Pero volví a voltear. Y ahora sí confirmé que me observaban 2 personas desde esa ventana. Sus ojos les brillaban tanto que se veía muy tétrico. Yo seguí caminando ya sin voltear. Siempre fui muy respetuoso con los difuntos, así que no quise correr o hacer otra cosa. Solo pretendí que nada pasó. Todas las noches era lo mismo. Cada que daba mis rondas, esas niñas asomaban a verme. Era como si se sintieran solas y les gustaba ver a alguien ahí. Un día, y después de mucho tiempo, por primera vez vi a sus padres que fueron a visitarlas. Les llevaron flores y peluches, y estuvieron casi todo el día allá adentro. Esa noche que pasé por ahí al dar mis rondas, las niñas ya nos asomaron. Y desde ese día, nunca más las volví a ver. Mi colega me dijo que tal vez lo único que querían era que sus papás fueran a verlas, pues desde hace años que las enterraron, era la primera vez que sus padres se atrevían a ir a visitarlas. Tal vez por eso siempre que algún colega o yo pasábamos por ahí de noche, ellas se asomaban para ver si eran sus padres. Las pequeñas por fin pudieron descansar después de que sus padres fueron a visitarlas. Yo me dediqué por un tiempo a vigilar un cementerio por las noches. El lugar era muy grande y generalmente enterraban a pura gente adinerada ahí. En el lugar vigilábamos otro compañero y yo. La verdad ya tenía varios tiempo trabajando ahí. Y a pesar de que el lugar por obvias razones es un lugar deprimente y para algunos aterrador, yo no tenía miedo de estar ahí. Simplemente lo veía como mi lugar de trabajo y ya. Mi compañero me contaba varias anécdotas extrañas que le habían ocurrido a lo largo del tiempo, pues él tenía ya algunos años más trabajando en ese lugar. Yo la verdad lo escuchaba muy escéptico, pero me divertí escuchar esa clase de historias. Pero después de esta historia que les voy a contar, ya me tomaba más en serio este tipo de cosas. Verán, una noche estábamos sentados en nuestro puesto de trabajo, como todas las noches. Estábamos platicando muy a gusto, cuando de pronto escuchamos unos ruidos viniendo de las profundidades del cementerio. Era un lugar muy grande, así que tardamos un poco en llegar hasta el lugar de donde venían los ruidos. Cuando por fin estábamos muy cerca, vimos a 3 tipos con palas cavando una de las tumbas. Allí no todas las tumbas tienen cemento por la parte de arriba, y esa era una de ellas, que parecía que la acababan de enterrar el día anterior, según mi compañero. Nosotros nos acercamos con las linternas y les pedimos que se fueran o llamaríamos a la policía. Pero aquellos tipos estaban armados. Uno de ellos se acercó a nosotros y nos dijo que nos sentáramos y le diéramos nuestros radios y celulares. Nos apuntaba con el arma, así que no nos quedó de otra más que obedecer. En todo ese tiempo los dos estaban cavando sin parar. Mi compañero les preguntó qué era lo que querían hacer, pero nos callaron con groserías y nos dijeron que cerráramos la boca. Solo se decían entre ellos cosas como: esa vieja tenía lana, y hablaban de cómo se dividirían el dinero que sacaran. Yo estaba muy tenso y asustado, pues nunca me habían apuntado con un arma. Cuando por fin lograron llegar al ataúd, entre los 3 lo sacaron y lo abrieron. Aquello apestaba como nunca he olido algo en mi vida. Se trataba de una señora ya grande, que dentro de su ataúd tenía muchas joyas que se veían pesadas y costosas. Los tipos empezaron a tomar todo lo que traía puesto de joyería a la señora. También las joyas que sus familiares le pusieron en su ataúd y todo se lo llevaron. Claro que nos amenazaron después, diciendo que si decíamos algo, ellos ya sabían quiénes éramos y querían por nuestras familias. También nos pusieron a enterrar de nuevo a aquella señora. Mi compañero y yo estábamos muy asustados y sumamente tensos por la situación. Enterramos a la señora de nuevo y después estábamos viendo qué hacer. Yo no quería decir nada, pues, más que por mi vida. Temía por la vida de mis hijas y mi esposa. Pero mi compañero decía que si se daban cuenta después, nos echarían la culpa a nosotros e iríamos a prisión. Yo la verdad prefería mil veces eso, que poner a mi familia en peligro. Pues esos tipos eran unos delincuentes. Así que después de un buen rato pude convencer a mi compañero que lo mejor era no denunciar, no decirle absolutamente a nadie lo que pasó esa noche. ¿Qué podía pasar? No creíamos que desenterraran a la señora algún día y se dieran cuenta de que las joyas no estaban ahí. Así que nos quedamos callados e hicimos como si nada hubiera pasado. Pasaron unos días y nosotros seguíamos trabajando en el lugar por las noches. Mi compañero daba sus rondas por la mitad del panteón que le tocaba y yo por la otra, cuando de pronto lo vi venir corriendo con cara de terror. Venía temblando y con la cara pálida. Solo me dijo como pudo: "La vi". Yo le pregunté que a quién. Me contestó: "A la señora que aquellos tipos sacaron para robarle sus joyas. Sé que era ella. Caminaba de espaldas hacia la salida y casi logra verme". Yo le dije que estaba loco, que ya estaba imaginando cosas del trauma que aquello le había provocado, pues era imposible que la señora difunta anduviera caminando por el panteón. Pero mi compañero no sabía qué hacer para que le creyera, hasta que me dijo que él ya se iría a su casa, que no le importaba si lo despedían, pues el miedo que sentía lo rebasaba. Yo empecé a dudar. Aún no le creía, pero es que era tanto el pánico en sus ojos que hasta huyó del lugar. Yo esa noche me quedé ahí en mi puesto de trabajo y ya no vi nada más. La noche transcurrió tranquila, pero al siguiente día, mi compañero ya no regresó a trabajar. Esa noche, mientras estaba en el trabajo, decidí marcarle para preguntarle cómo se encontraba y que si ya había renunciado. Pero antes de contestar mis preguntas me dijo: "¿Viste las noticias hoy?". Le contesté que no, que por qué lo preguntaba. Él me dijo: "Puedes buscarlo por internet. Aquellos sujetos que le robaron las joyas a la señora difunta fallecieron hoy en circunstancias desconocidas. Cada uno estaba en su casa cuando pasó, y ya los relacionaron a los tres como criminales fugitivos, que ya habían cometido varios robos, pero la policía no podía encontrarlos". Yo de inmediato entré a internet a buscar la noticia y, en efecto, eran ellos tres. La policía decía que tal vez se trataba de algún ajuste de cuentas, pues les quitaron la vida casi al mismo tiempo. Pero lo raro era que cada uno estaba en su respectiva casa. No sabían cómo lo habían hecho y sin dejar rastro. Yo me quedé en silencio pensando, cuando mi compañero del otro lado del teléfono me dijo: "Fue ella. Fue esa señora. Salió anoche del panteón para vengarse de ellos. Te dije que la había visto". Yo me quedé en shock, pues empecé a creer en todo lo que mi compañero me había dicho. Después de eso colgué el celular y estaba atento por si veía algo. Decidí ir a la tumba de esa señora, y la tierra estaba movida, como si la acabaran de sepultar. Yo empecé a sentir un escalofrío recorrer todo mi cuerpo y decidí irme de ahí. Por supuesto que no abrí su ataúd para ver si ahí estaban las joyas de nuevo, pero yo estoy seguro de que sí. Mi conclusión es que algunas personas son tan materialistas y arraigadas a sus pertenencias que son capaces de todo por ellas, aún después de la muerte. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias. Yo trabajé cuidando un cementerio muy antiguo de mi ciudad. Es de los más antiguos que hay en México, pues ya tiene cientos de años ahí. El lugar está ya algo descuidado por obvias razones. Las tumbas son muy viejas y el lugar en general es algo lúgubre. Ese lugar también cuenta con algunas criptas donde enterraron a varias gente hace siglos. Ya nunca se abren, pues ya no hay lugares disponibles para nuevos cuerpos. Pero cosas muy extrañas pasaban ahí. Una de mis primeras noches como velador, yo me encontraba caminando por el cementerio, cuando de pronto escuché ruidos como de gente platicando. Pensé que se había metido alguien, pues la persona que me contrató me dijo que a veces adolescentes les gustaba meterse y grabar de noche, o simplemente iban a tomar y fumar en el lugar. Así que yo di por hecho que se trataba de esos jóvenes que se habían metido al panteón. Seguí los murmullos, pero no veía a nadie ahí. Estaba completamente desolado, hasta que me fui acercando cada vez más y pude escuchar que esos ruidos venían de una de las criptas. Mi corazón de pronto empezó a latir muy fuerte, pues nadie puede abrirlas ya que están bajo llave y solo los dueños tienen las llaves. Me acerqué cada vez más y los ruidos se escuchaban más fuerte. No decían nada, solo eran como voces o murmullos. Yo preferí retroceder y largarme de ahí y continuar vigilando la zona, pues para ser honesto estaba seguro de que aquello que escuché eran psicofonías. Yo creo mucho en eso y no eran personas vivas. Y dentro de unos días que vi a los dueños lo comprobé, pues hablé con el señor para contarle eso que se escuchaban en la cripta por las noches, con el fin de que me diera instrucciones, pues yo no podía hacer nada sin las llaves. Pero solo me dijo, no te preocupes, no es nadie, solo ignóralo y sigue con tu trabajo. Este cementerio tiene décadas, y siempre que contratamos a un nuevo vigilante nos comenta lo mismo, pero te aseguro que no es nada, solo esas almas que están ahí atrapadas. Para ser honesto, en lugar de tranquilizarme me dejó más nervioso, pero no renuncié. Seguí allí por un tiempo y no todas las noches escuchaban. Ya con el tiempo me di cuenta que las únicas veces que se escuchaban esas psicofonías era cuando había algún entierro en ese cementerio, como si estuvieran dando la bienvenida. No lo sé, es lo único que se me ocurrió pensar. Nunca terminé de acostumbrarme a escuchar esas voces de gente difunta.